Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Hoy estamos en el día número 2. Vamos a continuar después del día de ayer, donde estuvimos poniendo conciencia en nuestro cuerpo físico, en nuestra respiración, y también inhalando en 4 y exhalando en 4. Hoy vamos a repetir ese proceso y vamos a avanzar un poquito más. Así que te pido por favor que te relajes. Suelta tu cuerpo. Bien, y empezamos a soltar pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo y brazo derecho. Suelta tu cuello, tus hombros. Tal y como hicimos ayer, presta atención a tu respiración. Observa cómo inhalas. Exhala. Puedes utilizar la técnica que utilizamos ayer, inhalando en 4, exhalando en 4. Y ahora presta atención, por favor, a tu oído. Escucha la música, por favor. Escucha, activa tu oído. hacemos un repaso. Peso del cuerpo. Respiración. Y oído. Sigue practicando esos tres anclajes que nos ayudan a estar en el momento presente. Tómate tu tiempo, practica, no tengas prisa. El objetivo no es llegar a ningún sitio en la meditación. El objetivo es estar presente, porque estando 100% presente o en el 99%, no importa, ahí es donde vas a encontrar esa energía que buscas, porque en la presencia está esa energía vital. Muchas veces creemos que corriendo, yendo a algún lugar, vamos a encontrar esa energía, y es al revés. En la calma, en la pausa y en la presencia encontramos eso que estamos buscando. Por eso te invito a que sigas presente, respirando. Presencia. Escucha la música. Siente el peso de tu cuerpo. Eso es. Muy bien, y ahora poco a poco vas a empezar a movilizar dedos de las manos y dedos de los pies. Muñecas y tobillos. Poco a poco nos vamos a ir incorporando y abriendo los ojos muy, muy lentamente. Y vamos a observar dónde estamos. felicidades por tu segundo día de meditación. Nos vemos mañana.